Hoy en el Día de la Sanidad en la República Argentina se dan distintas concentraciones y nosotros decidimos como Asociación Trabajadores del Estado convocar a esta movilización en el marco de una jornada de lucha pidiendo al gobierno provincial por distintos temas que venimos trayendo desde hace tiempo pero que todavía no han tenido ningún eco en las paritarias sectoriales de salud ni en las paritarias generales de la provincia. Esos pedidos tienen que ver con la reducción de la edad jubilatoria para el personal de salud de la provincia de La Pampa en cualquiera de las 5 ramas que pertenecen a la ley 1279, el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras artículos sextos que han sido contratados en el marco de esta pandemia, que nosotros consideramos que ha sido un personal que ha estado a la altura de las circunstancias, que ha sido personal que se armó ante la necesidad del Ministerio de Salud de dar una respuesta ante la pandemia de COVID en nuestra provincia, y estos trabajadores han estado realmente a la altura de las consecuencias, como decíamos recién, y estamos pidiendo para ellos justamente el reconocimiento de su situación laboral, ya que son artículos sextos, son contratados, y el 31 de diciembre de este año, cuando termine la declaración de emergencia sanitaria, son compañeros que van a quedar en la calle. Así que nosotros como Asociación Trabajadores del Estado convocamos a esta marcha en unidad con distintas organizaciones sociales, con distintas agrupaciones de trabajadores de la salud de nuestra provincia. Han venido compañeros de General Hacha, de Intendente Alvear, de General Pico, de Rancul, de Realicó, de Eduardo Castex. Y bueno, y seguimos esperando la llegada de más compañeros que han comprometido su asistencia, porque realmente creemos que el único camino que nos queda a los trabajadores es el camino de la unidad para poder lograr un verdadero reconocimiento a los trabajadores de la salud. ¿Qué tareas hacían esos trabajadores que no son reconocidos y que van a quedar sin trabajo? En realidad cubrían las 5 ramas de salud, es decir, había monotributistas médicos, técnicos monotributistas, artículos sextos, en servicios generales y mantenimiento, en administración, y fundamentalmente la gran masa está en enfermería. ¿Sí? Son estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa que estaban en el tercer año, algunos, otros en segundo año de la carrera, y fueron convocados de emergencia para cubrir el faltante de trabajadores del sector de enfermería, sobre todo en la atención de los pacientes con COVID. ¿Qué cantidad de gente tiene el relevamiento hecho? Son más de 2.000 trabajadores en la provincia de La Pampa que están con artículo sexto en este momento. Nosotros estamos pidiendo un reconocimiento para esos trabajadores. No estamos pidiendo que pasen de un día para otro a planta permanente, pero sí que nos podamos sentar en una mesa seria y no en la paritaria de salud, que realmente ha dado mucha lástima ir a escuchar propuestas para 5 o 6 trabajadores solamente cuando el sistema de salud agoniza, los trabajadores de toda la provincia han puesto su cuerpo y su vida, hemos perdido compañeros en esta pandemia y realmente creemos que está faltando una verdadera decisión política de parte del gobernador de la provincia, y nosotros insistimos que por ahí el gobernador no está en el verdadero conocimiento de lo que está pasando en cada uno de los sectores de salud. Creemos que los intercomunicadores son los que están fallando. Por eso es que vamos a ir a llevarle en el día de hoy hasta la misma Casa de Gobierno un petitorio con los puntos que estábamos convocando y con un acompañamiento de más de 3.000 firmas de gente de la comunidad pampeana que está apoyando esta movida de personal de salud. Ahí escuchamos Lautaro a Leandro Chirino, que es trabajador de salud y también delegado de ATE, y como te decía, de esta marcha de la sanidad ya multitudinaria por el centro de la ciudad de Santa Rosa, se van sumando diferentes referentes de los gremios pampeanos, por ejemplo, de la CTA, pero también está el gremio APEL, el gremio de los trabajadores legislativos, y su secretario general, Aldo Bafundo, también está en este lugar acompañando la marcha que en un ratito va a comenzar. Nosotros también hablamos con Ricardo Araujo, que es parte de la CTA, y planteaba que el gobernador Cilioto equivocó el camino al no solucionar los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y entre otras cosas le contestó a Radio Kermés diciendo que el gobierno atiende los problemas de los bancos y no los problemas de los trabajadores. Bueno, vengo en nombre de la CTA a respaldar la marcha de los compañeros de salud. Creo que los compañeros de salud se merecen hoy, así como se han merecido el respeto, la admiración y el apoyo de todo el pueblo argentino. Se merece que el gobierno pampeano los escuche y atienda sus reclamos. Creemos que ahí Cilioto ha cometido un error político de no resolver los problemas de los trabajadores de salud. No son grandes problemas, son los problemas de todos los trabajadores, pero en el caso de los compañeros de salud, que han mostrado una entereza y una fuerza muy grande en todo este proceso de la pandemia, que los puso en la situación más difícil de todas, y los compañeros, como lo cuentan en sus consignas, se pusieron al hombro la pelea por la pandemia y la sacaron adelante, y si esta pandemia se puede decir que hoy estamos avanzando sobre ella, es gracias a estos trabajadores. Ahora, el gobierno dice lo contrario, dice que ha invertido recursos, no solamente humanos, sino también lo que tiene que ver con aparatología y otras cosas para poder hacer frente a esta pandemia como no ocurrió en otro lado. Nada, nadie discute las cosas que hizo el gobierno en el sentido de afrontar la pandemia. Lo que no hizo es sentarse a discutir con los trabajadores una solución. Los trabajadores se merecían un premio y al fin del año 2020, como premio les bajó un 14% el salario. Por lo tanto, eso no era el premio que esperaban los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Lo que necesitaban los compañeros es que todo ese personal que se sumó y que está precarizado discuta las condiciones para poder seguir siendo trabajadores de la salud, que ahora cuando pase la pandemia no queden sin empleo, y una cantidad de cosas así que se tienen que discutir y se tienen que resolver. Ricardo, estos reclamos vienen de hace muchos años, pero en un contexto como este, de haber perdido una elección el gobierno y una que se viene en un mes y medio, estos reclamos en la calle, según su lectura, ¿qué significan? Yo creo que estos reclamos tienen que ver con que el pueblo está dispuesto a salir adelante, y no creo que ni los compañeros creen que seas relegando nuestros derechos que se va a salir adelante. Al contrario, se va a salir adelante beneficiando al pueblo, porque todos estos trabajadores estarían dispuestos a trabajar para la campaña del Frente de Todos si se estuvieran resolviendo los problemas de los trabajadores. Lo que pasa es que se resuelven los problemas de los bancos, pero no se resuelven los problemas de los trabajadores. Hoy hubo anuncios nuevos por parte del Ministerio.